Lección número 2, para el 13 de julio de 2019. Modelo para un mundo mejor. Sábado 6 de julio. Para memorizar. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico capítulo 19, verso 18. En su misericordia, Dios siempre ha tenido personas con quienes ha mantenido una relación especial. En las historias de Enoch, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, entre otros, vemos que Dios anhelaba reconstruir la relación dañada con los seres humanos. Pero no era solo para beneficio de estas pocas personas, sino que también era parte de un plan más amplio para restaurar esa relación y compartir la bendición con los demás. Como Dios le dijo a Abraham, comillas, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 versos 2 y 3. Esta bendición vendría a través de la nación de Israel y en última instancia del Mesías que vendría de esa nación. Por lo tanto, se dispuso a darles leyes, normas, fiestas y prácticas que serían un estilo de vida para que quienes recibían las bendiciones de Dios también pudieran bendecir a los demás. Sin duda, este principio todavía existe hoy.